Primero que todo hay que aclarar que esta reunión que tuvimos con las autoridades de la FTIC fue gracias a la presión que se logró desde la calle, todos y todas juntos organizándonos, manifestando nuestras voces, manifestando algo que es justo, manifestando la devolución de los equipos del canal y que se caiga la causa, ¿no? O sea, que es importante saber que no es que nos dieron una reunión porque sienten culpa o porque claro, realmente, sí, sino que fue una presión desde el pueblo. Además, en esta reunión, sí. No, decía, por lo menos nosotros que estuvimos medio a la distancia, siguiendo el devenir de la movilización, se veía también que había una gran cantidad de gente acompañando y solidarizándose con el reclamo. Sí, esa es la bronca que se transformó en fuerza y en alegría. Fue una movilización larga en horas y sin embargo el número se mantuvo y se fue aumentando. Eso quiere decir de que esto no es solo de Antena Negra, sino de la libertad de expresión. ¿Qué pudieron charlar ahí en el AFTIC? ¿Surgió algo nuevo? Bueno, en principio nos juntamos con el presidente del AFTIC y algún secretario de él que estaba ahí. Nos acompañó Norita Cortiña y tuvimos dos integrantes de Antena Negra. El AFTIC se comprometió a darnos una reunión con el área de planificación para hacer una ver de qué manera podemos utilizar una parte del espectro que esté libre, provisoriamente, hasta que el AFCA se pronuncie. Por otro lado, se comprometió a darnos una reunión para un protocolo de trabajo, es decir, que no vuelva a pasar que se penalice un hecho como este, sino que haya un protocolo en función a los medios comunitarios también. Por otro lado, se comprometió a dar una nota a la justicia diciendo que ya no interferíamos más. Por otro lado, se comprometió a darnos una reunión para que veamos el estado de los equipos, que afirmaba que estaban en un estado óptimo y que estaban cuidados bastante bien, según ellos. Y básicamente eso fue en lo que se comprometió el AFTIC. Ellos siempre se desentendieron de lo que era de radiodifusión, siempre diciendo que esa era la responsabilidad del AFCA, diciendo que ellos no nos habían ordenado la orden penal. Estaban sorprendidos de la violencia a la cual se había hecho en el canal. Cuando nosotros le preguntamos a quién podíamos manifestar que nos arreglen todo lo que rompieron en el canal, dijeron que una posibilidad podía ser Bernie, no. Gracioso, del Ministerio de Seguridad, diciendo ellos con todo lo que significa, ¿no?, el Ministerio de Seguridad. Claro. Todo el tiempo sorprendidos por lo que había sido el allanamiento. Muy preocupados, ¿no?, por todo lo que era la visualización de la AFTIC como primera noticia que sea el allanamiento, ya que la AFTIC tiene 2 meses de funcionamiento como nuevo organismo. Y bueno, por ahora son solo promesas, veremos cómo sigue todo esto en lo que sigue de la semana. Ahora, los compromisos dentro de todo, por lo menos en la palabra, parecen prometedores. Yo me imagino que ustedes deben estar pensando en primera instancia que esto es un puro compromiso y pura parla, ¿no? ¿Cómo hacemos para que eso se vuelva concreto? ¿Qué plan están pensando para que eso realmente se concrete y se pueda realizar todo esto? Bueno, la verdad es que hace 10 minutos que terminó la movilización. Todavía no nos hemos juntado para pensar a estrategia alguna. Sí, claro, esto se logra con organización y presión, claro. Eso está más que claro. Nosotros tenemos los argumentos firmes. Y por otro lado, de lo que tiene que ver con la movilización de hoy, cuando llegamos al AFCA nadie nos recibió, nadie nos abrió la puerta, nadie hicieron oídos sordos. Tanto que se llenaron la boca en su comunicado en la web oficial del AFCA que estaban haciendo todo lo posible para que Antena Negra TV se regularice y recupere los equipos. Hoy en la práctica se vio todo lo contrario. Nosotros hemos agotado todas las instancias que podríamos agotar para generar una reunión con Martín Sabatella y eso todavía no se cumple, ni siquiera siendo más de 150 personas en la calle manifestándole nuestro interés de reunirnos con ellos para poder dar una solución a este conflicto. Bueno, está en campaña, ustedes también, ¿cuánto van a pedir? Lo que es justo. Sí, obviamente era chiste, ¿no? Sí, no, obviamente. Es absolutamente necesario que las autoridades, inclusive quienes están más arribita ahí adentro de ese tipo de torres de marfil, empiecen un poquito a embarrarse los pies con este tipo de cuestiones porque es absolutamente necesario, es lo que le compete y es lo que es justo, ¿no? Claro, es así. Una vez más se vio en la calle que el plan técnico de lo que tanto habla la ley no existe. una vez más se vio que la aplicación de la ley no, en la práctica no se lleva en lo absoluto. Una vez más se vio que el discurso del kirchnerismo, que se llenó la boca de hablando de pluralidad de voces, de integración, no es llevado en lo concreto y en la realidad. Antonella, te agradecemos mucho la comunicación y desde acá, desde Radionauta, vamos a estar pendiente también de lo que pasa y también haciendo un poco de aporte a la difusión y un granito, ¿no?, también que ponemos nosotros también en la exigencia, ¿no?, que el AFTIC y el AFSCA den respuesta a esta situación que los medios comunitarios no podemos permitir que pase y además que se avance, ¿no?, en la legalidad o por lo menos en la regulación de nuestros medios, que no queden tan a la intemperie de este tipo de situaciones. Dale, muchas gracias y disculpen mi tono bajo, pero acabo de terminar la movilización. No, se entiende. Bueno, un abrazo grande. Muy amable por comunicarse.